Agradecemos a Padre Tinselín su presencia entre nosotros. Esta conferencia surgió como algo de una peña que organizaron el grupo Castellani y que, viendo la importancia que tiene el tema y que nos hable nada menos que Padre Tinselín, la hemos hecho extensiva a todos. El padre Tinselín, bueno, es un hijo espiritual de Monseñor Tortolo. Él ha ido al seminario de Paraná, viniendo de la arquidiócesis de Buenos Aires, buscando esa sana doctrina de Monseñor Tortolo. Monseñor Tortolo, como saben ustedes bien, es uno de los santos obispos que ha tenido Argentina, y que le debemos tanto, ¿no? Le debemos al padre Tinselín su formación tan profunda, tan tomista. Monseñor Tortolo, en la cuaresma de 1972, escribió una carta pastoral sobre la creciente inmoralidad. Es sobre ello lo que viene a hablar el padre Tinselín. Poco se escucha hablar de este grave problema que sufre la Iglesia, y por eso estamos tan interesados en escucharlo y poder tener sus reflexiones. Providencialmente, en las puertas del mes de junio del Sagrado Corazón, nos viene a hablar el Padre Tinselín para unirnos así a Cristo y en la reparación que tenemos que hacer de estos graves pecados que la Iglesia sufre y que Benedicto XVI habló con tanta claridad en su carta que el padre Tinselín viene a explicar. En este mes de junio hemos de reparar al Sacratísimo Corazón estos pecados de la Iglesia. Dios quiera que esta conferencia nos sirva para ello, para tomar conciencia de este grave crisis de la Iglesia, cómo tenemos que unirnos a Cristo en su caridad ardiente por nosotros para de esta forma crecer en santidad. Gracias, Padre. Si quieren, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, Patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, Defensor Angélico de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, Predicador de la Santa Doctrina y Protector contra las herejías, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, Doctora y Protectora de la Unidad de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Nuestros santos ángeles custodios, ruega por nosotros. No elegí casualmente, digamos, eso, la invocación de esos santos, además, por supuesto, de la Virgen de San José. Son todos santos que han amado extraordinariamente a la Iglesia y que se han dolido por ella también mucho. Quiero agradecer a los hermanos y amigos en Cristo de la ciudad de Santa Fe, y sobre todo a esta comunidad, el convento de Santo Domingo, de este tradicional y patriótico convento, por esta cordial invitación a disertar sobre el documento de su Santidad Benedicto XVI, Papa Emérito, por gracia de Dios, a propósito de las causas profundas de la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia. Así cumpliremos con la hermosa expresión con la cual el gran doctor de la Iglesia, San Alberto Magno, definía el sentido de la búsqueda de la verdad entre los discípulos de Cristo. Saben que tenía el lema Indulget in societatis, querere veritatem. en un dulce convivio, buscar juntos los hermanos la verdad. Es decir, buscar la verdad que es Dios mismo, movidos por la santa caridad que une a los discípulos de Cristo. La caridad que es el mismo Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones por la sangre del Verbo encarnado en la cruz. Y es ese amor que inspira el Espíritu Santo en nuestros corazones el que nos reúne aquí en este dulce convivio, a nosotros que somos hermanos de Cristo, hijos de la Iglesia, el amor por la Santa Iglesia, el amor por el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia que, según la magnífica, siempre me ha parecido tan extraordinaria definición que da de ella el gran Bossuet, el gran obispo francés, la define de este modo. Dice, es difícil traducirlo del francés, dice: l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. La Iglesia es Jesucristo expandido y comunicado. Es Jesucristo todo entero. Es Jesucristo hombre perfecto, Jesucristo en su plenitud. Eso es la Iglesia. Si nosotros no nos damos cuenta que es Jesucristo continuado y comunicado a lo largo de los siglos, no entendemos el misterio de la Iglesia. Es un misterio. Por eso mismo, el Espíritu Santo, por boca del apóstol San Pablo, nos da una definición también de la Iglesia en la Carta a los Romanos, que está en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, versículos 28 al 30, y siempre me ha parecido tan magnífica en este mismo sentido. Dice así: sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Es una gracia. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es magnífica esta definición, a la cual se aproxima humanamente la del gran obispo Bossuet, ¿no? ¿Qué significa esta definición de San Pablo? Cuando el diablo tienta a Adán y Eva, los tienta para despojarlos de la gracia divina. Es un mafioso típico. Saben que cuando un mafioso se encuentra con alguien más fuerte que él, lo único que le queda para herir al otro es herirlo en lo que ama, en sus bienes, en sus hijos, en su familia. Es lo que ha hecho el demonio cuando ha herido a la pupila de los ojos de Dios, a las criaturas hechas a su imagen y semejanza, los ángeles arrastrándolos y los hombres. Y entonces nos dice, es extraordinaria la definición de San Pablo, nos dice que nuestro Padre del Cielo, esto está supuesto, hubiera por justicia podido tomar una decisión que es la de aniquilar la creación. Cosa que en algunos lugares del Antiguo Testamento aparece. Cuando dice, por ejemplo, antes del diluvio, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Sabemos que Dios estrictamente no se arrepiente. Lo que quiere decir Dios allí es: yo debería aniquilarlos. Los he hecho salir de mi corazón. Los he sacado de la nada. Los he hecho a mi imagen y semejanza y ustedes se rebelan contra mí de este modo. ¿Qué merecen en estricta justicia? Que los aniquile. Que los vuelva a la nada. Pero Dios no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios es fiel a su amor. Dios es un amor fiel. Es un amor infinito y fiel. Dios no se arrepiente de su amor. ¿Cuál es la imagen que podemos tener nosotros de este Dios que tiene este amor extraordinario? Bueno, es un buen papá y una buena mamá que son despreciados por un hijo por el cual han dado todo y que los insulta, los traiciona, los engaña, se mete en la droga, y esos mismos padres los siguen amando y quizás arriesguen sus propias vidas, como hacen muchas madres para tratar de rescatarlos de la droga cuando están muriendo, y a veces entran en esos barrios arriesgando su propia vida. ¿Por qué? Porque son carne de su carne, sangre de su sangre. Y por algo dice San Pablo en una carta que en Dios Padre se da el prototipo de toda paternidad. De Él desciende toda paternidad. Quiere decir que Dios, al ser Padre, no puede arrepentirse de su creación. Entonces, ¿cuál es la venganza de Dios? La venganza de Dios es amarnos más todavía. Ya nos amaba con su imagen y semejanza, y semejanza herida profundamente por el pecado original y por todos los pecados de la humanidad. Entonces toma la decisión, que es una locura. Yo me imagino que cuando les reveló esto a los ángeles han quedado absortos, ¿no? Cuando les dijo que su hijo se iba a ser hombre. Santo Tomás dice que quizás esa sea la razón de la rebelión de los ángeles, justamente. Pero no lo sabemos exactamente, pero si los ángeles tuvieron noticia de esto, de este misterio, ya que acompañan el misterio de la encarnación, están en toda la vida de Cristo, se habrán quedado absortos cuando Dios les dijo: mi hijo se encarnará y yo haré caer sobre él el castigo que merece la humanidad. Lo cargaré con la miseria de todo el mundo. Yo supongo que, como haríamos cualquiera de nosotros, los ángeles habrán dicho: no, pero eso no lo puedes hacer. A tu hijo único, tu amado, el bien amado, igual a ti desde toda la eternidad, lo vas a cargar con toda la miseria de tu creación. ¿Qué es esto? Eso es la misericordia de Dios. Entonces dice que Dios se venga haciendo que la humanidad entre en la Trinidad para obligarse a amarla. Ahora, cuando Dios veía a un hombre, a un varón o una mujer antes del pecado, veía su propia imagen. Ahora ya no ve su propia imagen, lo ve a su hijo eterno. San Juan de la Cruz tiene un poema muy bello donde dice que ahora cada vez que un carpintero está trabajando, un obrero, Dios ve a su hijo. Por eso es que Dios tiene tanta paciencia, si no, con las cosas que están pasando en el mundo, hace rato que la justicia divina ya hubiera caído sobre el mundo y sobre todos nosotros, pobres pecadores. Entonces, hermosísima la definición de San Pablo. Lo mete al Hijo en la Trinidad. Ustedes se dan cuenta que ahora hay una de las tres personas divinas que es un hombre, que está al lado de Dios Padre como hombre, y le dice: Padre, perdónalos, porque son mis hermanos. Intercediendo por nosotros durante toda la eternidad. De esto hay que gozar. Hay que contemplarlo y gozar. Y la función del Espíritu Santo, cuando hace la Iglesia, es engendrar a los hermanos de Cristo por la gracia de Cristo. El Espíritu Santo está trabajando día y noche para que nosotros seamos semejantes al Hijo, para que el Padre nos ame como ama a su Hijo y nos dé la gloria de su Hijo. El único hombre que puede ponerse frente a Dios y decir: Padre, yo te exijo en justicia que los perdones y que los ames, porque yo jamás he pecado contra ti. El único. Y lo hace en nombre nuestro. Por eso dice San Pablo también en la carta a los Efesios, me alargo un poco en esta entrada espiritual para que vean la belleza primero de la Iglesia antes de hablar de los pecados. San Pablo dice en la carta a los Efesios, cuando le habla a los primeros cristianos de la comunidad de Efesios, de que vivan cristianamente, no vivan como paganos. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo. ¡Qué frase magnífica! Cuando nosotros resistimos a la gracia de Dios y tenemos un comportamiento que no es cristiano, entristecemos al Espíritu Santo, porque el deseo del Espíritu Santo, que es el deseo del corazón del Padre y del Hijo, es de tal manera hacernos semejantes al Hijo, de tal manera purificarnos y hacernos al modelo del Hijo, que al entrar en la presencia de Dios, Dios pueda decir: Hijo mío, eres igual a mi Hijo, te doy la misma gloria. Y cuando nosotros nos resistimos y pecamos, el Espíritu Santo se entristece, porque no lo dejamos darle la gloria por la cual Cristo derramó su sangre en la cruz. Esa es la gravedad de nuestros pecados, de nuestra resistencia a la gracia. A este gran misterio, entonces, de el hermano primogénito que engendra por su Espíritu Santo a sus hermanos hasta el fin del mundo, lo contemplamos con gozo. Y entonces está esa frase de Jesús en el Evangelio que es tan extraordinaria: cuando dice: les aseguro que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen una fiesta en el cielo. Solo lo puede decir el Hijo de Dios. Cuando un alma en gracia, totalmente en gracia, muere y entra en el reino eterno, hay un coro de ángeles que lo reciben. Y a mí me gusta pensar que está la madre de familia abriendo la puerta y diciendo: hijo mío, cuánto tiempo que te esperaba, cómo te cuidé para que estés aquí. Esto es una cosa extraordinaria. Por eso vamos a hablar de la fe y de lo que significa la crisis de la fe. Porque con la crisis de fe, el diablo nos trata de robar esto que tenemos nosotros por la fe. Este tesoro del cual yo les acabo de hablar unos minutos, y esto es nada. Yo soy un pobre pecador. Ojalá tuviera la claridad, la luminosidad para convencerlos como un santo de lo que esto significa, de lo que es la gracia divina en nosotros. A esto los padres de la Iglesia lo llamaron el Cristo total, cabeza y cuerpo. La cabeza que ya entró en la eternidad y el cuerpo que se va constituyendo hasta que se forme el Cristo total en la gloria de la Trinidad. Una cosa extraordinaria. Jesucristo y sus hermanos renacidos de su costado abierto en la cruz por el poder del Espíritu Santo para reunir en la vida eterna la gran familia de Dios que el Padre Celestial engendra en la gracia de su Hijo hecho hombre, para gloria de la Santísima Trinidad y de toda la creación, del Cristo total, nuestra gloria también. Por eso nos reunimos aquí, queridos hermanos, en Cristo, porque amamos a Jesucristo y en Él al Padre Celestial y a su Espíritu Santo, y por ello nos duele tanto la herida del cuerpo de Cristo, que es la Santa Iglesia. Sin esto no podemos hablar de este tema. Es una herida ciertamente dolorosa que prolonga la pasión de Cristo en su cuerpo místico, que es la Santa Iglesia. Decía Pascal: no durmamos mientras Cristo está en agonía hasta el fin de los tiempos. Qué frase, ¿no? No durmamos mientras Cristo está en agonía hasta el final de los tiempos. Dormir significa, en el lenguaje bíblico y de Cristo sobre todo, estar indiferente, sin amor. Pero según nos enseña su santidad Benedicto XVI, estos pecados de abuso sexual en la Iglesia son la manifestación de una herida sangrante, mucho mayor, mucho más grave, en el orden propiamente espiritual, la herida de la apostasía de la fe en el interior de la Iglesia. No son la causa, son el efecto, horrendo, pero son un efecto. Nos preguntamos, ante todo, empezando con el texto de Benedicto XVI, ¿cuál ha sido el contexto de la publicación de este documento por parte de su santidad Benedicto XVI en el pasado mes de abril del 2019? Lo dice el mismo Papa al inicio del documento, que espero que hayan leído, espero que lo relean, que lo mastiquen, que lo rumien, para que su fe no tambalee y para que amen más que nunca a la Iglesia. El Papa dice allí que lo escribe como una contribución. Dice: ya que yo mismo he servido en una posición de responsabilidad como pastor de la Iglesia en una época en la que se desarrolló en parte esta crisis y antes de ella, me tuve que preguntar, aunque ya no soy directamente responsable por ser emérito, ¿cómo podía contribuir a ese nuevo comienzo en retrospectiva? Y habla de que el Papa Francisco en febrero reunió unas comisiones para tratar este tema. De expertos y de obispos y de expertos de este tema para ver cómo la Iglesia puede afrontar este tema. Y él escribe, dice: entonces, desde el periodo del anuncio hasta la reunión misma de los presidentes de las conferencias episcopales, reuní algunas notas con las que quiero ayudar en esta hora difícil. Un gran teólogo, pastor, que trata de ayudar. Habiendo contactado al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y al mismo Papa Francisco, me parece apropiado ahora publicar este texto en el Clerus Blatt, una revista para el clero de algunas diócesis de sufragáneas de Múnich, de la gran arquidiócesis de Múnich. Este es un contexto importante. ¿Por qué? Porque el texto del Papa emérito no se aprovechó en la reunión. No se lo tuvo en cuenta. Entonces, él manda el texto no se tiene en consideración en el plantear el problema en esta reunión, entonces él lo publica en una revista del clero como contribución general. En una entrevista que le hacen al cardenal Müller, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es antiguo discípulo, lo formó Benedicto XVI, colaborador y amigo de Benedicto XVI, le pregunta el periodista: Eminencia, ¿cómo calificaría la publicación del artículo de Benedicto XVI a propósito de los abusos sexuales? Respuesta del cardenal. La contribución de Benedicto XVI es muy importante en esta hora que está viviendo la Iglesia porque tenemos una gran crisis de credibilidad. Y es nuestro deber ir a las raíces o a los inicios de esta crisis que no cayó del cielo. Hasta ahora solo hemos hablado sobre el clericalismo. Lo que se planteó en la reunión de febrero es que el responsable de todo esto era el clericalismo. Es decir, que este era un tema moral que proviene de los abusos de poder de ciertos sacerdotes, obispos y demás. Un concepto, dice el cardenal, muy nebuloso. ¿Ven qué delicadeza que tienen los cardenales de la Iglesia? Yo hubiera dicho otra cosa, muy nebuloso. Una forma de no abordar las verdaderas causas de la crisis, que tiene una larga historia que comienza en la Iglesia con la revolución sexual en los años 60 y con la crisis contemporánea de la teología moral al negar la existencia de los actos intrínsecamente malos. Se ha empezado a sostener que algunas acciones son pecado grave o delito solamente bajo ciertas condiciones, que todo depende de la situación. Pero esto no es más que una autojustificación del pecado, dice el cardenal. El Papa Benedicto tiene una larga memoria sobre lo que sucedió en la Iglesia y tiene una gran capacidad de análisis teológico. Es muy sorprendente, dice, que a sus 92 años tenga la misma lucidez para analizar la situación. Mucho mejor que muchos otros que levantan sus voces. Así que ahí tenemos el contexto. Sorprendente. Además, hay cosas que son sorprendentes que yo les digo con un enorme respeto, ¿no? Un enorme respeto, porque uno de los personajes más claves de esta crisis tremenda es el cardenal McCarrick. Cardenal norteamericano, que fue quizás durante 25 años el cardenal con mayor influencia de los Estados Unidos en el nombramiento de obispos. Saben que proponen, los obispos proponen posibles sucesores, y bueno, ante los escándalos evidentes de este hombre, que era hasta acosador de los seminaristas, vamos a decirlo claramente, por eso les hablé de la belleza de la Iglesia, ahora no se asusten y sepan amarla realmente, abusos, acosos, terribles. Lo que es muy sorprendente es que este hombre, al cual tuvieron que reducir, como se dice, al estado laical, que no es eso sino suspenderlo del ministerio, el ejercicio del ministerio, un cardenal de la Iglesia, tenía un ayudante, o si quieren un colaborador muy cercano, que es un obispo que fue nombrado por el Papa arzobispo de Chicago, y a su vez nombró obispos auxiliares que han salido de un seminario donde estaba lleno de estos problemas, y es uno de los encargados de esta comisión para tratar los abusos sexuales. Yo no entiendo mucho esa cuestión, veo cuestiones de gobierno que son muy complicadas, porque supongo que si uno quiere salir de una situación así tiene que salir con gente que tenga una posición muy clara sobre estos temas. Entonces el Papa dice: no, es un problema de fe, hay que afrontar a fondo este tema. Así que ven que es importante este tema del contexto de este documento. El Papa se sitúa en todo lo que es la crisis de 1960. Los años de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, según cuentan personas que han vivido ese periodo, fueron años de un cierto retorno espiritual de Europa. No profundo, pero era tan grande el impacto de las dos guerras mundiales y de todo lo que había vivido Europa, que en los primeros años hubo como una práctica religiosa mayor, una vuelta a la fe, de cierta manera, por lo menos de una parte de la población de Europa. Pero ya a partir de 1960 la cosa cambió de nuevo y empezó, también yo creo impulsada por centros de poder, toda una liberación sexual de la cual el Papa habla al inicio de su documento, terrible, absolutamente terrible. Se empezó a impulsar, el Papa cuenta por ejemplo una anécdota, dice que las películas pornográficas y de contenido sexual se volvieron entonces algo común, cosa que nunca se había visto. Dice que un día estaba en Ratisbona, en la ciudad de Ratisbona, donde él en la universidad enseñaba, y vio una cola de gente que le hizo recordar cuando después de la Segunda Guerra Mundial, con la carestía que había en Alemania, la gente hacía enormes colas delante de lugares donde se daba la ración para poder sobrevivir ese día, colas enormes, y eran colas delante de cines que se estaban abriendo para dar películas pornográficas. Dice, también recuerdo haber llegado a la ciudad del Viernes Santo de 1970, en Viernes Santo, y ver en las vallas publicitarias, un gran afiche de dos personas completamente desnudas y abrazadas el día de Viernes Santo. Una avanzada. Esto se hizo más fuerte todavía, dice el Papa, con toda la revolución estudiantil de 1968, de la cual uno de los caballos de batalla fue la liberación sexual total, una que ya no tuviera ninguna norma, que ya no tuviera normas. Ahí sabemos que estuvieron personajes como Jean-Paul Sartre, ¿no?, y su amante, propulsora del feminismo. Toda una época de rebelión. Entonces el Papa dice que para los jóvenes en la Iglesia, pero no solo para ellos, esto fue de muchas formas un tiempo extraordinariamente difícil. Siempre me he preguntado cómo los jóvenes en esta situación se podían acercar al sacerdocio y aceptarlo con todas sus exigencias. El extenso colapso de las siguientes generaciones de sacerdotes en aquellos años y el gran número de laicizaciones fueron una consecuencia de todos estos desarrollos. Al mismo tiempo, independientemente de este desarrollo fuera de la Iglesia, la teología moral católica sufrió un colapso que dejó a la Iglesia indefensa ante estos cambios en la sociedad. Esto es muy importante como frase. Él va a hablar inclusive, de un obispo que para acostumbrar al mundo nuevo que se venía, a sus seminaristas le hacía proyectar, le hacía que vieran en el seminario películas pornográficas, para que pudieran evangelizar ese mundo. O sea, una ruptura total de la tradición moral de la Iglesia, de todo lo que habían enseñado Jesucristo, el magisterio de la Iglesia, los grandes santos de la Iglesia. Todo lo que mi madre me decía desde que era chico de la prudencia que debía tener en todos estos campos. ¿Por qué somos naturalezas heridas? Bueno, eso de pronto comenzó a ser ignorado. Se ignoró la tradición moral y ascética de la Iglesia. De pronto todo eso era ¿qué? Una exageración de gente que era misógina, que no había entendido la belleza de la creación, etc. Yo allí hago un añadido a lo que dice el Papa. Yo pongo una analogía. A ver, si yo llego, ustedes saben que hoy en día a la gente que la internan para operarla suelen dejarla muy poco tiempo internada en los lugares. Tratan de que sea el menor tiempo posible por las famosas infecciones intrahospitalarias, etc. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias, los virus se están volviendo resistentes a los antibióticos y entonces a veces la gente no se muere de la operación, sino que se muere de la infección, entonces se lo saca lo más pronto posible. Ahora, uno sabe que si una persona con un sistema inmunitario muy fuerte entra en ese mismo hospital, probablemente no se enferme. Quiere decir que hay un problema inmunitario en la Iglesia, espiritualmente inmunitario. ¿Por qué? porque se dejó la tradición moral de la Iglesia. Se empezó a dudar de todo lo que Cristo y la Iglesia habían enseñado durante muchísimos siglos sobre cómo combatir estos vicios, teniendo en cuenta que somos naturalezas heridas y redimidas. Es entonces cuando el Papa Juan Pablo II, al ver esta catombe, este tremendo problema, planea, junto con un teólogo dominico que yo conocí mucho en Roma, que fue el que estuvo en la redacción fundamental del documento junto con el Papa, y que era un extraordinario hombre de una humildad. En Roma usted encuentra lo mejor y lo peor. Entonces, en Roma usted encuentra gente que es muy joven y tiene una sed de poder tremenda, ¿no? Me refiero al Vaticano. Y encuentra santos. Todos sabíamos cuando estudiábamos en Roma que Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger tenían una vida de una santidad y una ascesis de vida extraordinaria, de una simplicidad. Todo el mundo lo sabía en Roma. Pero yo me he encontrado con personajes como este famoso teólogo dominico, que era de una humildad extraordinaria. Era uno de los más grandes teólogos y realmente un teólogo moral extraordinario y de una humildad extraordinaria, de servicio a la Iglesia durante más de 40 años. Así que en Roma hay gente excepcional, muchísima gente santa. De hecho, en todas las crisis que ha habido últimamente, ha aparecido gran santidad de gente que por amor a la Iglesia ha perdido prácticamente todo. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, entonces planea la Veritatis Splendor justamente ¿para qué? Para recordar el núcleo de la moral tradicional de la Iglesia. ¿Por qué se llama tradicional? ¿Qué tradición? La del Verbo encarnado, la que nos enseñó Cristo y que la Iglesia como eco ha enseñado a lo largo de la historia. La única verdadera moral, la de los hijos de Dios. Dice de paso que hubo, por supuesto, en muchos teólogos y obispos una resistencia enorme a esto, a este documento que se sabía que estaba preparando Juan Pablo II. Inclusive habla en particular de un teólogo moral muy importante, junto con otros, pero muy importante, se llama Bruck, que era de origen suizo, de lengua alemana, y que cuando se enteró que el Papa estaba por publicar esta encíclica moral, en la cual enseñaba que había actos intrínsecamente malos, así que hay cosas que jamás se pueden hacer y son intrínsecamente malas, lo desafió al Papa en publicaciones diciendo que si sacaba esa encíclica, él iba a escribir un libro con toda la ciencia teológica que tenía y el poder que tenía para enfrentarlo públicamente al Papa. Así, directamente. Y dice el Papa con fortaleza y también con un cierto humor, dice: fue Dios el misericordioso quien evitó que pusiera en práctica su resolución, ya que Bloch murió el 8 de julio de 1991. O sea, Dios le dijo: basta. Dios es infinitamente misericordioso. A veces uno dice: ¿por qué este tipo que es tan malo vive hasta los 94 años? Porque nosotros no entendemos lo que es un padre que pierde un hijo. Porque no entendemos el corazón de Dios. La paciencia divina con la cual salva a innumerables almas, esperándolas. Pero cuando un alma hace un daño como este, Dios puede decir: basta. Aquí recuerda el Papa que ¿qué desapareció en definitiva de esta nueva moral? Desapareció el martirio como categoría fundamental de la vida cristiana. ¿Qué significa el martirio? Significa que por cumplimiento del primer mandamiento, del gran mandamiento del amor de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, como Cristo nos amó y como a sí mismo, hay que estar dispuesto a perderlo todo. Que el amor a Dios y al prójimo en Dios implica la decisión de perderlo todo por ese amor. El amor es una preferencia. Cuando uno ama, prefiere. ¿Y cómo se muestra que yo tengo amor? Se muestra que yo tengo amor por lo que estoy dispuesto a perder por lo que amo. Muy sencillo. La manifestación y el síntoma del amor es lo que yo estoy dispuesto a perder por lo que amo. Si no estoy dispuesto a perder algo por algo, es que no lo amo con preferencia. Entonces esta moral donde no hay absolutos, esta moral donde no hay justamente bienes absolutos por los cuales uno tiene que perder todo, es la otra cara de la destrucción de la caridad como virtud teologal. Ahora bien, lo que es interesante es que el Papa va a poner como razón de esta destrucción de la caridad la destrucción de la fe, el ataque a la fe. Hay una relación entre la fe, la esperanza y la caridad, y esa es la relación directa entre la fe y la caridad. Entre paréntesis, esta cuestión de cómo se va perdiendo la fe tradicional, ¿no? Yo recuerdo, lo cuento como una anécdota, sé que es un poco desorganizada dentro de la de esta plática o conferencia, pero quiero decirlo porque les puede servir a ustedes por algo que vamos a decir ahora, de lo que habla el Papa Emérito. Recuerdo que mi mamá, cuando era muy joven, mi mamá era francesa, mi papá también, mis hermanos también, cuando vivía allí, vivía en los Pirineos, nacida en una familia sencilla de los Pirineos, de campesinos. En un momento dado, sus padres tuvieron la posibilidad de enviar la primera persona de la familia a estudiar. Mi mamá era realmente muy inteligente, naturalmente, y se fue a estudiar a una ciudad que se llama Toulouse. Hay una cuestión como de economía, contabilidad, etcétera, donde lo conoció por otra parte mi padre. Y cuando estaba allí, paró en un convento de hermanas dominicas. Era justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y un día llegó a darles un retiro espiritual, perdón que lo diga en esta venerable casa, un famoso teólogo de la época, que era un teólogo dominico, que se llamaba Monseñor Bruno de Solage. Entonces este hombre venía con una fama de grandísimo teólogo, y fue a predicarles el retiro, les predicó el retiro de un día, y mi mamá me dijo, yo cuando terminé ese retiro, mi mamá debía tener 18, 19 años, sabía que lo que había dicho este hombre no era la fe de mi bautismo. Sensus fidei. No era la fe de mi bautismo que me había transmitido los sacerdotes de mi infancia, que eran santos sacerdotes, mi familia no era de esa fe, era otra cosa. Pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII condenó a este monseñor a la penitencia y a no predicar más y a no escribir libros de teología porque había adherido a la Nouvelle Théologie, que era una forma de modernismo. Como el sentido de la fe, el sentido de la fe, a mi madre le dijo, ahí hay algo que no es la fe de tu bautismo. Ante todo este descalabro de la teología moral, ¿cuáles fueron las reacciones eclesiales iniciales? Aquí hay una parte importante del documento donde dice el Papa que allí se dio una penetración de estas nuevas ideas en los seminarios, que esta es una realidad. En la preparación de los seminarios comenzó a prepararse, tiene una frase muy fuerte, dice, ya que tiene que ver con el problema de la preparación en los seminarios para el ministerio sacerdotal, hay de hecho una descomposición de amplio alcance en cuanto a la formación previa de preparación de los sacerdotes. Y allí es donde habla de los grupos homosexuales que empezaron a tolerarse dentro de los seminarios. En esta nueva moral, donde no hay acciones intrínsecamente malas, donde hay que aceptar, digamos, que determinado tipo de comportamientos tienen razones de tipo cultural y que no hay que juzgarlos moralmente, que la Iglesia no tiene una moral propia, sino que tiene que hablarle al hombre de cada tiempo, empezaron a aceptarse estas cosas y empezaron a entrar personas con tendencias homosexuales al seminario y con una falta de discernimiento en las vocaciones tremenda. Inclusive, él dice directamente que en los seminarios, los seminaristas que no adherían en algunos seminarios a esto eran expulsados. O sea que pasamos de que esto eran problemas morales y en los cuales uno tiene que ayudar a la gente, tratar de superar estas situaciones, a seminarios directamente donde se daban estos problemas y los que no adherían a esto se tenían que ir directamente. Habla aquí el Papa, además, del nombramiento de los obispos. Porque a raíz del Concilio Vaticano II, y lo dice con mucha fuerza, esto es, realmente fue una bomba, ¿no? Cuando lo publicó el Papa, ¿por qué? Porque es algo que nosotros siempre habíamos dicho, que Monseñor Tortoro siempre había dicho, pero nunca lo había dicho un sumo pontífice tan claramente. Dice esto: de hecho, en muchos lugares se entendió que las actitudes conciliares que venían del Vaticano II tenían que ver con una actitud crítica o negativa hacia la tradición existente hasta entonces, y que debía ser reemplazada por una nueva relación radicalmente abierta al mundo moderno, a la nueva cultura. Y entonces se empezaron, dice el Papa directamente, a tomar como criterio fundamental para el nombramiento de obispos la conciliaridad. Entonces el Papa empieza a distinguir entre lo que es la letra del Concilio Vaticano II y lo que se empezó a llamar el espíritu del Vaticano II. Los modernistas trataron de que los documentos del Vaticano II, esos modernistas que, como decía San Pío X, se habían quedado en las venas de la Iglesia, se habían quedado dentro ocultos, tratando de esperar un tiempo mejor, más propicio para que la Iglesia se abrazara al mundo moderno, hiciera una religión a la medida del hombre secular de los tiempos modernos. Dice en ese momento que el criterio para el nombramiento de obispo fue cada vez más la conciliaridad en este sentido. Esto está escrito, ¿eh? Está acá. Habla de otros temas en los cuales no me voy a meter directamente, pero dice una cosa interesante por allí. Todo esto fue haciendo que estos nuevos obispos, con esta nueva mentalidad, fueran mucho más laxos en cuanto a la doctrina y fueran mucho más permisivos en cuanto a la moral, simplemente porque creían que la moral y la evolutiva tenía que, digamos, adaptarse a los tiempos. Y lentamente fue profundizándose esta crisis. Y dice: en este sentido se puede entender la frase, dice Benedicto XVI, de Cristo, que dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Una frase, de las pocas frases tan duras de Cristo, porque Cristo es la misericordia misma. Esta es una, para mí hay 4 o 5 frases de Cristo que son de una dureza muy grande, ¿no? Como cuando dice: los pecados contra el Espíritu Santo no serán perdonados ni en esta vida ni en la próxima. O esta, o cuando Cristo dice, cuando le preguntan, ¿no? Le dicen, habla de Judas y dice: más le hubiera valido no haber nacido. Miren, que Dios te diga, mejor no te hubiera creado. Cosa. Porque ha rechazado gracias extraordinarias de amistad de Cristo. Entonces, la palabra pequeños, dice el Papa, en el idioma de Jesús significa los creyentes comunes que pueden ver su fe confundida por la arrogancia intelectual de aquellos que se creen que son inteligentes. Entonces, aquí Jesús protege el depósito de la fe con una amenaza o castigo enfático para quienes hacen daño. Y habla de una cosa interesante, que es que, en base a esta nueva mentalidad, se dejó de proteger a los pequeños. Habla de una responsabilidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque entró en la Iglesia algo que nosotros hemos visto también en el derecho secular: el garantí. Hay que proteger de tal manera al que comete un crimen que al final los únicos que son perjudicados son los inocentes, son los afectados, ¿no? Zaffaroni y compañía. Bueno, habla de que esto que venía de Alemania, de Francia, de los ámbitos del derecho, entró dentro de la Iglesia y no se protegió más a lo que él llama los pequeños, que son los niños, pero son sobre todo los creyentes sencillos. No se les dio derecho a que recibieran la fe que la Iglesia había enseñado a lo largo de los siglos. Ante esto, en la última parte del documento, que yo presento ahora y después hago un poco mi análisis espiritual para terminar, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo superar esto? Entonces, acá hay una velada crítica del Papa Benedicto XVI a la reunión de febrero. Dice: no es un problema de clericalismo, sino que es un problema de caridad. Y es un problema de caridad porque hemos abandonado, y después lo voy a explicar, bien, la fe de la Iglesia, la verdadera fe. Y cuando se pierde la contemplación, que proviene de la fe, la caridad decae. Y dice el Papa, tal vez deberíamos crear otra Iglesia para que las cosas funcionen. Bueno, ese experimento ya se ha realizado y ha fracasado, que es el de justamente estos años. Una nueva Iglesia. Esto es bastante impresionante, esta frase, porque nosotros la hemos vivido en carne propia. Los papas siempre nos han dicho que había que defender la fe de siempre de la Iglesia. Está en los documentos. Pero nos han nombrado a veces autoridades que nos perseguían por defender la fe de siempre de la Iglesia. Es un problema de gobierno. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué problema ese, no? Porque nuestros mismos pastores que nos tenían que guiar muchas veces nos perseguían porque nos manteníamos firmes en esta fe. Yo tengo el ejemplo del seminario de Paraná, fundado por Monseñor Tortolo. ¿Por qué lo fundó Monseñor Tortolo? Porque en los seminarios de la época conciliar y posconcilio había un desorden terrible. Asumámoslo, de nuestro seminario salieron dirigentes guerrilleros, sacerdotes que murieron con una ametralladora en la mano, que se volvieron marxistas, que confundieron a la gente, que llevaron a los jóvenes a la muerte y a la pérdida de la fe. La mayoría de los chicos que entró en eso terminó sin creer en nada. Les mataron el cuerpo y muchas veces el alma también. Y el problema es que se siguieron nombrando obispos así. Cuando Monseñor Tortolo ve esa situación, convoca a algunos sacerdotes al seminario de Paraná para refundar el seminario de Paraná. ¿Saben ustedes por qué lo hizo? Yo les cuento esta anécdota. Monseñor Tortolo, cuando lo nombran en los años 70 los obispos de Paraná, primero había sido auxiliar de Paraná, lo empiezan a hostigar en el seminario sacerdotes que habían vuelto doctorados de Roma, con lo cual los doctorados no aseguran absolutamente nada, les aviso, ¿no? Entonces lo empiezan a hostigar porque no está con el concilio, no estaba con el espíritu del concilio. O sea, con lo que ellos hubieran querido que dijera el concilio. Inclusive estos sacerdotes probablemente eran víctimas de los que les habían envenenado la mente en Roma, que sí eran herejes directamente. Lo empezaron a hostigar, hubo una quema de libros en el patio del seminario de Paraná, de todos los libros más viejos y tradicionales que había, y en un momento dado era tanta la angustia de Monseñor Tortolo que Monseñor Tortolo fue a Italia. Cada vez que viajaba, él lo tenía un poco como un consejero espiritual, el Padre Pío. Miren qué pequeño consejero espiritual. Entonces le fue a ver al Padre Pío, muy angustiado, porque tenía casi la decisión tomada de cerrar el seminario. Cerrarlo. Mandar a todos los seminaristas a su casa y terminar con esto. Y le dijo al Padre Pío, Padre, yo he tomado casi la decisión de cerrar mi seminario, esto es una revolución dentro de la Iglesia. Padre Pío le dijo, sufre, no cierres el seminario, porque yo he visto un jardín de rosas rojas. Ustedes pueden entender lo que eso significa, ¿no? Jardín de rosas rojas, piensen litúrgicamente que es el color rojo. Siga. Y siguió con ese combate y con ese seminario, y que he formado muchísimos sacerdotes que siguen siendo fieles a la verdadera fe de la Iglesia. Pero cuando Monseñor Tortolo se enfermó por los designios de la providencia de Dios, miren, cuando uno ve cómo esta caterva de terroristas que llegaron al poder con el último gobierno anterior a este y que están todavía en este, persiguieron a la gente que los había enfrentado con, digamos, con las armas de la ley y con el ejército de la patria, uno puede entender que Monseñor Tortolo hubiera sido, porque él fue el capellán, el vicario castrense, el obispo de las Fuerzas Armadas, y él fue el que sostuvo espiritualmente las Fuerzas Armadas, advirtiéndole siempre. Y por eso le hizo escribir al padre Alberto Escurra, que era profesor de teología moral en nuestro seminario, un documento sobre lo que era lícito para un militar de bien y católico, lo que podía hacer un militar y lo que no podía hacer. hablándoles de que había cosas, aún en una lucha contra el terrorismo, que eran intrínsecamente malas y que nunca se podían hacer. Cosas que los militares de alto rango no escucharon. Y por eso se ensuciaron las manos. Pero él sostuvo a los soldados que lucharon en Tucumán y en muchos lugares de la patria en la lucha contra el terrorismo, para que Argentina no se convirtiera en una tiranía castrista marxista. Yo digo que Dios se lo llevó porque ¿qué hubiera sido de él si hubiera estado vivo? Hubiera sido el blanco. Yo creo que Dios tuvo misericordia de él. La cuestión es que quedó para dirigir el seminario el obispo auxiliar, Monseñor Mestre, un hombre de fe, pero que después de un año de haber dirigido el seminario, dijo que no quería más esa responsabilidad. Y le pidió al nuncio que nombrara, eligiera su santidad, que nombrara otro obispo. Y el nuncio le aseguró, no se preocupe, y le pidió que fuera alguien que conservara el legado espiritual de Monseñor Dostoro. La frase del nuncio fue, no se preocupe, Monseñor, así será. Creo que a Monseñor Piola. La cuestión es que el nombramiento fue de Monseñor Stanislao Karlik, que lo primero que hizo con el seminario, es decir, que era un seminario donde no se había aplicado el concilio y que había que cambiar absolutamente todo, de hecho los profesores, ahí hubo muchísimos seminaristas que se fueron, se fundó el seminario de San Rafael, simplemente porque se consideraba que interpretar el concilio a la luz de la tradición era ser traidor al concilio. Era una nueva religión. Esto es así. Yo no estoy haciendo un juicio moral sobre el obispo que a mí me ordenó de sacerdote. No. Yo nunca entro en las intenciones del corazón de las personas, porque como dice San Pablo, cuando uno entra ahí, puede pecar gravísimamente. Y dice, hay que esperar el juicio de Dios. Yo hablo de datos objetivos. Y de lo que fue la destrucción del seminario de Paraná, y de lo que sucedió después. Porque piensen, y lo voy a decir con mucha crudeza para ustedes, laicos, porque tienen que amar a la iglesia. Amar a la iglesia. Algunos de nuestros compañeros, muy pocos, porque en el seminario nosotros llegamos a ser 300, de los cuales 150 en el mayor, 150 en el menor. Veníamos de muchas diócesis buscando esa formación. Yo llegué ahí habiendo tenido que entrar en realidad en el seminario de San Isidro, una pequeña corrección, pero al encontrarme con el rector de ese seminario, que era Monseñor Laguna, decidí no entrar en ese seminario. Él me recibió afectuosamente, hablamos y me mostró el seminario. Yo dije a mi padre, volvió a mi casa y le dije, papá, yo voy a dejar todo por Cristo, ahí no entro. ¿Conoces algún buen obispo que vos conozcas? Sí, sí, soy muy amigo de Monseñor Dostoro. Bueno, quiero hablar con él y por eso terminé en Paraná. Simplemente como muchos seminaristas. Esto fue así. Entonces, muchos fuimos por esa razón, digamos, al seminario de Paraná. Fuimos para salvar nuestra formación según la fe tradicional de la iglesia. Muchos eran ya profesionales porque habían esperado hasta 10 años teniendo vocación porque no encontraban dónde entrar, para tener una formación que no pusiera en riesgo su propia fe. Monseñor Cali, que empezó a modificar toda esa situación, como repito, yo no hago un juicio de conciencia de él, eso lo conoce él y Dios, y de ahí salieron cosas terribles. Porque sacaron a nuestros formadores, pusieron otros formadores, y nosotros hoy estamos en un seminario que está, la mitad es un colegio, porque ya no hay seminaristas casi, y donde sucedieron escándalos que son públicos, tremendos, con sacerdotes que fueron nombrados después de desplazar a nuestros formadores. Dice Benedicto en este sentido, ¿por qué la pedofilia llegó a tales proporciones? Al final de cuentas, la razón es la ausencia de Dios. ¿Cómo ausencia de Dios? ¿En un ámbito religioso? Sí, del Dios verdadero, del Dios de la fe que la Iglesia siempre ha enseñado a lo largo de la historia. Y pone el Papa Benedicto como uno de los signos de esta ausencia de Dios la manera en que se está tratando la Eucaristía. Lo dice concretamente, nuestro manejo de la Eucaristía solo puede generar preocupación en la Iglesia de hoy. es un signo de la falta de fe. La forma en que la gente simplemente recibe el Santísimo Sacramento en la comunión como algo rutinario, yo diría más que eso, muestra que muchos la ven como un gesto puramente ceremonial. Y más que eso todavía. Hace poco tiempo, estando yo en la iglesia de San Miguel, en la cual no estoy más, una señora me toma, porque nosotros, la iglesia de San Miguel en Paraná, creo afirmar que es la primera adoración perpetua en Latinoamérica. Tiene 42 años la adoración perpetua. Ahora, gracias a Dios, hay tanta adoración perpetua. Pero sale de la adoración perpetua y me dice: quiero hablar con usted, padre. Dice: mire, padre, estoy muy preocupada. Yo la verdad es que me formé acá en un colegio de hermanas. Era una mujer que tendría unos 65 años más o menos. Esto fue hace 2, 3 años. Y la habían formado unas hermanas antes del concilio, que le habían dado una buena formación, un buen colegio religioso. Y después había mandado 2 hijas de ella, que una tenía, creo que 42, 43 años, la otra tendría 37, algo así. Me dice: estoy preocupada porque yo he vuelto después de 20 años, padre, a la fe y a la adoración de la Eucaristía. Entonces, cuando me empecé a enamorar de nuevo del Señor, le pregunté a una de mis hijas, porque tenía como una duda. A la más grande le dije: ¿vos qué pensás que es la Eucaristía? ¿Vos pensás que está Jesús ahí? Le dijo: pero no, mamá, eso es ridículo. Es un símbolo, por supuesto que no está ahí Cristo. Entonces, preocupada, la fui a ver a mi otra hija, que van al colegio a la que ella fue, de donde después cambió después del concilio, y salieron de ahí guerrilleros que no les puedo contar. Y ahora las hermanas, quedan 5 hermanas, se está acabando la congregación y la más joven tiene 77 años. Entonces, le dice a la otra hija: pero vos qué pensás que hay en la hostia. Pensás que está Jesús, pero mamá, eso es un cuento para niños. Pero por supuesto que no. Es un símbolo. Así que el modo en que estamos tratando la Eucaristía es preocupante. Al final el Papa del documento pone a quién como causa última de todo esto. Al diablo, sencillo. Al diablo dice: en este contexto es necesario referirnos a un importante texto de la revelación a Juan, en el Apocalipsis. El demonio es identificado, muy largo, ¿no? Es un importante texto. El demonio es identificado como el acusador que acusa a nuestros hermanos ante Dios día y noche. Y lo compara con el libro de Job, cuando el demonio le pide, digamos, a Dios. Satanás le pide poder herir a Job. Dice: es lo que le está pidiendo a Dios el demonio poder hacer con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y extrañamente, dice el Papa, Dios aparentemente se lo está permitiendo, y se lo está permitiendo por los pecados que hay dentro de la iglesia, que nos están exponiendo ese ataque del demonio. Es muy importante, dice, oponerse con toda la verdad a las mentiras y las medias verdades del demonio. Si hay pecado y mal en la iglesia, pero incluso hoy existe la Santa Iglesia, que es indestructible. Y quiero terminar un poquito hablando de esto. A ver, ¿qué significa tener fe en la iglesia? Significa, con la luz sobrenatural del Espíritu Santo, entender lo que significa, o por lo menos conocer espiritualmente lo que significa el misterio de la iglesia. Como les dije al inicio, es un misterio maravilloso, es el misterio del cuerpo mismo de Cristo, de los que renacen a la nueva vida del hombre Dios, del Verbo encarnado, para que Dios les dé la misma gloria que le ha dado a Él. Es la familia, la nueva familia de los hijos de Dios que se forma en la tierra y luego en la vida eterna. Pero tenemos que amar a la iglesia tal cual la fe nos enseña que es la iglesia. No tenemos que tener nosotros en nuestra cabeza la iglesia que nosotros quisiéramos que fuera, sino la que Cristo reveló. Y la iglesia está enseñado lo que será a lo largo de este peregrinar terreno en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Allí, en las parábolas misteriosas que predicó Cristo, nos dice cómo será la iglesia. Y dice que es como un sembrador que sale a sembrar y de cuatro semillas solo una parte cae en buena tierra. La otra se pierde por diversas razones. Y quizás la parábola más fuerte, digamos, de la palabra Cristo, que es la del trigo y de la cizaña, donde está compendiado absolutamente lo que está sucediendo en la iglesia. Y a mí me hace pensar esto en lo que Cristo repetía cada vez que iba a suceder algo por permisión divina que podía escandalizar a los pequeños, empezando por sus apóstoles. Hay una frase que Cristo repite permanentemente, por ejemplo en la última cena cuando les anuncia que lo van a crucificar. Dice esta frase: y yo les he anunciado esto para que cuando suceda ustedes no se escandalicen. No se escandalicen de que sucede lo que yo anuncié que iba a suceder. Entonces, si nos ha predicado una parábola como la cizaña, es porque Cristo nos está enseñando que ese combate terrible se va a dar dentro de la iglesia, que será el terreno del combate entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ustedes saben perfectamente que ese trigo maravilloso, ese campo de trigo sembrado, es el trigo que Dios quiere poner en su granero eterno. Son todos los hijos que irán a la casa del Padre, donde hay muchas habitaciones, de las cuales dice Cristo en la última cena: yo me voy a prepararles un lugar. Y cuando ya estén listos, los vendré a buscar para que ocupen ese lugar que yo les he preparado especialmente a cada uno de ustedes en la casa de mi Padre. Una promesa extraordinaria. Pero nos dice que en el mientras tanto, mientras ese trigo va creciendo, esa frase magnífica de Cristo en el Evangelio: miren los campos, las mieses están listas. Pidan al dueño de la mies que vengan muchos trabajadores para recoger ese trigo magnífico en el granero de Dios, que es la vida eterna. Es decir, que le encomienda a los pastores cuidar ese trigo y llevarlo a la vida eterna. Y dice que cuando el enemigo viene y siembra la cizaña, ¿por qué la puede sembrar? Porque los que tenían que estar custodiando estaban durmiendo. De nuevo, dormir. Dormir significa no vigilar, no estar atento, sino cuidar, permitir que el demonio envenene el trigo y lo convierta en cizaña ante la paciencia divina. Pero dice: el Hijo del Hombre entonces al final, al fin del mundo, enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos en los que hicieron el mal. Pero antes, que dice una cosa que a nosotros nos desconcierta: cuando los ángeles, que son los trabajadores, le dicen vamos a quitar la cizaña, no. Evidentemente los caminos de Dios no son los nuestros. No, dice. ¿Cómo es la frase exactamente? Dice, dice exactamente, no lo estoy encontrando en este momento, porque dice exactamente que los ángeles le dicen, bueno, vamos y quitamos la cizaña. No, quedará mezclada hasta el final de los tiempos. Pero dice que al final los ángeles vendrán y quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán al horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Si uno no está contemplando estas verdades sobre la iglesia, uno se va a escandalizar, porque está esperando que la iglesia sea algo que Cristo no prometió. El mal Dios lo quiere, no, pero lo permite, y lo permite para sacar un bien. Es tan grande el poder, dice Santo Tomás de Dios, que del mal puede sacar el bien. ¿Cuál es el bien que Dios saca? La paciencia divina, con la cual va probablemente a salvar a muchos que fueron cizaña y se volverán a convertir en trigo. Pero también porque en la lucha contra la cizaña se exalta el amor de los que son trigo, de los buenos. Cuando están las dificultades, uno tiene que darlo todo. Y entonces es una gloria también estar con Dios cuando parece que uno está bastante solo en ese camino. Poder dar testimonio del amor de Dios en el momento de la prueba y de la soledad. Yo creo que hay gracias especiales. Yo, cuando pienso cómo fuimos recibidos, yo les cuento cómo fui recibido yo, que me quedé en mi diócesis, Mi obispo me dijo, antes de mi ordenación, nosotros tuvimos, con el padre González Guerrisco, mi querido compañero de ordenación, tuvimos 6 meses de conversaciones antes de la ordenación diaconal y 6 meses con una conversación semanal con nuestro arzobispo antes de la ordenación presbiteral. Y me acuerdo que mi obispo me dijo esto, ¿no? Si vos cambiaras, ¿qué futuro que tendrías? Entonces yo le dije a mi obispo, mire, monseñor, yo tengo un problema de conciencia, porque yo creo que no debo cambiar, y aun si me estuviera equivocando, Dios me corregirá, pero si me estuviera equivocando, porque para nosotros era terrible, porque nosotros no queríamos ser rebeldes, ¿eh? Hay que ponerse, yo era un seminarista, ¿eh? Así que me estaba por casar y el cura me estaba diciendo si me iba a casar o no. Entonces, en esa situación, uno sabía que estaba en juego la ordenación de uno, si uno iba a ser ordenado sacerdote o no. Y me estaban pidiendo un cambio de mentalidad, concretamente. Y de decir que lo que antes estaba haciendo de mi venerable obispo, monseñor Tortó, y los formadores, estaba mal, y que ahora yo cambiaba para abrirme al nuevo espíritu conciliado. Entonces yo le expliqué a mi obispo, le digo, miren, yo soy obediente, quiero ser obediente a la iglesia, pero si en este momento dijera que voy a cambiar, pecaría porque pienso que está mal lo que usted está haciendo. Me dice, vos me estás acusando de que yo estoy destruyendo el seminario del Paraná. Yo le digo, mire, yo solo sé que en mi conciencia, por la fe que he recibido de mi familia, que me han enseñado mis padres y los santos sacerdotes que me han formado, y que es la fe católica, pienso que lo que usted está implementando acá será un verdadero desastre para la diócesis. Pero yo respeto su autoridad apostólica, porque usted es el obispo, y yo respeto la legítima autoridad, no voy a ser un rebelde, pero pienso, pero si vos cambiaras, todo sería, no puedo. Y me pongo frente a Dios, y que si me equivoco me perdone, pero no puedo. No puedo cambiar porque pecaría, simplemente. Y entonces, bueno, fui enviado a otro destino, y cuando fui enviado a otro destino, que era la parroquia más alejada de la diócesis, me acuerdo haber bajado de un auto, para que ustedes se den cuenta de la situación nuestra, ¿no? Bajé del auto, y me acuerdo que tenía una valijita, y cuando me estaba bajando del auto, siento la voz de una mujer que me dice, ¡padre! Entonces me doy vuelta y veo una religiosa. Y al lado de la parroquia estaba el colegio religioso y me dice, le advierto que usted jamás pondrá un pie en nuestra escuela. Le prohíbo entrar en nuestra escuela. Esa fue el primer fiel que me recibió. Así que yo la miré hacia la hermana y le dije, queridísima hermana, yo vengo de una familia educada, con estirpe, católica, de fe, y la verdad que nunca me he enseñado a tratar así a una persona que no conozco. Se ve que usted me conoce y yo no la conozco. Así que encantado, hermana. Encantado. Digo, si usted lo quiere, hermana, sí. Por supuesto, estoy a su disposición. Esa fue mi primer contacto pastoral, como dicen ahora, con mi parroquia. A los 6 meses de haber sucedido eso y de caer en esa situación que fue terrible, mi párroco no me hablaba. Durante años no me habló en el almuerzo. A los 6 meses vino la hermana a la parroquia y me dijo, padre, quiero hablar con usted. Me había conocido en las misas y demás. Me dice, mire, le vengo a pedir disculpas. Yo, en fin, ahora quisiera que usted sea mi director espiritual y de la comunidad. Yo quedé una cosa bastante esquizofrénica. Entonces le digo, bueno, hermana, sí, no hay problema, le digo, mire. No, lo que pasa es que vinieron 2 sacerdotes antes a avisar que usted era el jefe de la revolución acá, contra el obispo, que no sé qué. Ese fue el inicio de nuestros sacerdotes. O sea que nosotros esto lo hemos vivido en carne propia. Y como lo digo, muy sencillamente, yo no acuso a mi obispo que me transmitió la gracia sacerdotal, ni me animo, jamás me he animado a hacer un juicio sobre su conciencia. Solamente digo que cuando leo la carta de Benedicto entiendo muchas cosas. ¿Por qué esto ha sido así? Y con esto es larguísimo, ¿no? Pero termino. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando quiere indicar cómo tienen que ser los pastores en él, tiene la famosa parábola del buen pastor. Y dice que el buen pastor, en la parábola del buen pastor, tiene dos características principales. ¿Cuáles son? El buen pastor conoce a sus ovejas y está dispuesto a dar la vida por ellas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es conocer en el lenguaje de Cristo? Es contemplar. Es la contemplación, que según Santo Tomás es el acto humano más completo, porque la contemplación no solamente el conocimiento intelectual, sino que es el conocimiento intelectual que pasa a la voluntad, al corazón, y como diría Santa Teresa, se arroba en la verdad divina y quiere conocerlo más, porque ha visto que este misterio del Dios amor y de la Iglesia como cuerpo de Cristo, la falta de amor en la Iglesia y todas estas cosas que han pasado, es primero un problema de contemplación, de oración. Es que no pueden amar lo que ya no está en sus corazones. ¿Por qué? Porque no aman a las ovejas, porque no entienden que esas ovejas Cristo las redimió con su sangre, que tienen el valor de la sangre de Cristo. La que ha hablado magníficamente de esto, y si ustedes quieren entender todo lo que está pasando hoy en día, lean a Santa Catalina de Siena. Porque si ustedes leen a Santa Catalina de Siena, se van a dar cuenta que Catalina, cuando habla de los malos pastores, dicen, están pisoteando la sangre de Cristo. Ella ve la sangre de Cristo que redimió las almas. La esposa de Cristo, que es la Iglesia, que fue conquistada al precio de su sangre. Y dice, no la están cuidando. Así que la decadencia del amor es por eso. Entonces, si uno no ha contemplado el valor que tiene un alma a los ojos de Dios, porque por ella el Padre Celestial derramó la sangre de su propio Hijo Eterno, ese es el valor que tiene cada alma para Dios y que tiene la Iglesia, entonces, ¿cómo va a estar dispuesto a dar la vida? Por eso. Así que el coraje viene mucho por la contemplación. La contemplación, que es el conocimiento, genera la caridad, el amor a lo que se ha contemplado, que es un tesoro que uno ha visto en Dios. Por eso Cristo, es muy interesante, se pone en la línea de quién cuando dice que Él es el Mesías. Quiso nacer en la familia del rey David. Y hay un hecho, y con esto voy terminando, un hecho extraordinario en el primer libro de Samuel, que muestra bien cómo era David. Ustedes saben que David era el más pequeño de los hermanos, ¿no? De entre sus hermanos, y que fue el elegido por Dios y lo ungió cuando era un pastorcito de ovejas. Y cuando estaban los judíos luchando contra los filisteos y salió a luchar el gigante Goliat, los judíos dieron 4 pasos para atrás. Tenían un miedo terrorífico. Y este jovencito llegó y se le presentó al rey Saúl y dijo, yo voy a luchar. El rey Saúl lo miró y dijo, ¿cómo vas a luchar? Un adolescente. ¿Qué le respondió David? Entonces David dejó las cosas que traía en manos del encargado del equipaje, corrió hacia las filas y fue a saludar a sus hermanos. David dijo a Saúl, no hay que desanimarse a causa de ese. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl le respondió a David, tú no puedes batirte con este filisteo, porque no eres más que un muchachito y él es un hombre de guerra desde su juventud. Seamos realistas. No te vas a poner contra todo el mundo, contra Rockefeller, contra la ONU, contra... Seamos realistas. David le dijo a Saúl, tu servidor apacienta el rebaño de su padre, yo soy pastor. Y siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes con un bastón que tenía en el cayado de los obispos. Es eso, ¿eh? El báculo no es para apoyarse, ¿eh? Así he matado a leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado las huestes del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso también me librará de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, ve y que el Señor te ayude. Y lo venció. Quiere decir que David, ¿por qué? Porque los pastores estaban acostumbrados a que la oveja era un animal muy valioso y lo cuidaban como su vida, no como mercenarios. Eran las ovejas de su padre. Qué frase, ¿no? Las ovejas del padre somos nosotros. Por eso Cristo estuvo dispuesto a enfrentarse a los lobos para salvarlas. Los obispos de hoy, hay una enorme epidemia de cobardía. Le tienen más miedo al mundo, al juicio del mundo, que al juicio de Dios. Y eso es porque falta contemplación, falta oración. Falta la contemplación de lo que significamos, de lo que es el amor de Dios y de lo que es cada alma y lo que es la iglesia para Dios. Y por eso nos falta el coraje necesario. Por eso, en un video que pueden ver en internet, que es muy interesante porque es un video de un muy buen sacerdote, habrán escuchado algunos de ustedes hablar, el padre Santiago Martín, tiene un video que dura una hora donde él también comenta esta carta del Papa Benedicto y dice en un cierto momento algo, ¿no? Dice, con mucho respeto porque lo quiere mucho, el Papa se estará preguntando él mismo por qué se han nombrado tantos malos obispos tanto tiempo. Y yo creo que es un problema también de información. El gran Papa San Pío X, cuando vio que el modernismo se metía en la iglesia y se escondía, que hizo un servicio de información para saber quién era quién, digamos. Porque hemos tenido la desgracia que muchas personas inficionadas de este espíritu del concilio, que no es el concilio porque es un espíritu antitradicional, han propuesto obispos que tienen esta hermenéutica que llamaba Benedicto XVI la hermenéutica de la ruptura y no de la continuidad, y han perseguido a muerte dentro de la iglesia a la gente tradicional, a la gente que mantiene la fe de siempre de la iglesia. Esta es la verdad de las cuestiones. Entonces dice el padre Santiago Martín, el Papa también debe estar reflexionando si no hubieran tenido que ser mucho más firmes en eso y más cuidadosos en nombramiento de los pastores. ¿Y cuántos sacerdotes han pasado por la persecución de sus propios obispos y la marginación? Yo he conocido sacerdotes en Francia, en parroquias que los he ido a visitar, viejitos, solos, totalmente marginados, en un martirio moral increíble por mantenerse fiel a la fe de la iglesia. Muchos mártires morales. Hoy yo creo que vivimos una época donde hay mucha lucha dentro de la iglesia. ¿Y saben por qué? Cuando una herida duele es porque está viva. Si no duele más es porque está engangrenada. El tejido ya murió. La iglesia es el último lugar de combate y es la muralla y la ciudadela de Dios. Y el demonio la está atacando por dentro. Pero es la iglesia de Cristo y por eso necesariamente vencerá y tiene las promesas divinas. Pero nosotros, si queremos amarlas hoy, la tenemos que amar con esa visión sobrenatural. Y no permitir que el demonio nos entristezca de tal manera que dejemos de amar. Hay una advertencia sobre eso en el capítulo 24 de San Mateo, donde Cristo dice, y en ese tiempo será tal el dilagar del mal, habrá tanta maldad que la caridad de muchos se enfriará, que no nos pase a nosotros. Porque si queremos la corona, tenemos que estar en el Viernes Santo con nuestro pastor, con nuestro rey. Nada más. Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.